25 y seguimos en una buena en el Centro Social Político y Cultural Olga Vásquez, 60, 10 y 11 para quien quiera acercarse. Y ahora con una columna sumamente aclamada que extrañábamos mucho dada la ausencia en las últimas semanas. Pasó factura y de paso. Sí, ¿eh? Sí. No nos dejen. Ahora sí, no nos dejen, Cedín, por favor. Un pedido ¿cómo? Descarnado ya en el último momento. Ahora ya estoy. Eddie Galuti se trata, ¿no? Sí. Para claro. Quienes, ya estoy de vuelta acá para traerles, bueno, columnas distintas todas las semanas. Ahora ya se normalizó, ya vuelvo con ustedes todos los miércoles. Estuviste con exámenes en la facultad, la vida, un montón. Otras la vida cosas. En general, claro. Bien, bien. Pero bueno, un impas y para volver con más fuerza. Está bien, yo el año pasado creo que no falté nunca. No, se está defendiendo el hombre y tiene razón. Me defiendo, caga. Bien, bueno, bien, pero bien, ahora les traigo de vuelta algo distinto, algo del plano local, también un poquito, ¿no? Plano local, tratándose de lo que es la cultura de la música, pero... ahora vamos a escuchar un poquito para darles como una introducción. Arrancamos primero con un poco de ejemplo, digamos. Bien. A ver. Bueno, esta es... Qué lindo, ¿eh? ¿Qué es para ustedes esto que está sonando? Ah, no de banda, de género. Ah, de género. Y lo tengo en la pauta igual, ¿eh? No hay que ver la pauta. No hay que mirar la pauta. Nos mata el no misterio. No hay que mirar la pauta, es cierto. Pero adivino a qué es jazz. Jazz. Bien. Esto es el jazz de Nueva Orleans. Que es como la cuna, ¿no es cierto? ¿O Nueva Orleans es la cuna del jazz. Ajá. Estuve leyendo bastante porque quería, además me interesa mucho el tema. Uh-huh. Nueva Orleans, siendo una ciudad muy antigua, con influencias negras por todos lados, con influencias francesas, influencias bueno, norteamericanas, yanquis. ¿Por qué es tan importante Nueva Orleans, digamos? Termina siendo la cuna como Memphis, Tennessee, ¿no? Uh-huh. Toda esta zona del sur de Estados Unidos... que establece un poco al jazz, al blues, después termina estableciendo el rock, a todo lo que conocemos. Así que, nada, me gusta este género un montón. Esto es lo que estamos escuchando, es la porteña jazz band. En realidad es porteña jazz band, pero no importa, digo la porteña. Porteña. Bueno, es una banda muy importante, muy, muy importante del jazz argentino en el mundo. Ajá. Multipremiada, muy reconocida. Obviamente que hoy ya hay en día... no mucha gente escucha este tipo de jazz, además, quizás nuestros más abuelos, uh-huh. Porque esta banda más o menos es de los años 60, los años 50, se escuchaba mucho jazz. Yo hablando con mis viejos me decían, sí, ¿no? La porteña jazz band, súper reconocida. Ah, mira. Y después, bueno, vamos a hacer un repaso un poquito de la historia. Es difícil encontrar información, igual, porque la mayoría de su carrera, aunque es acá en Argentina, la hicieron en Europa. En Europa consumían un montón, multipremiados en Europa, inclusive revistas alemanas de jazz poniéndolos que eran la mejor banda orquestal tradicional de jazz del mundo. Del mundo. Del mundo, ¿eh? Y en Italia también. No, realmente es que igual los escuchás y son, sí, son buenísimos. Increíbles. Pero acá, extrañamente, no son, va, al menos a ver... Pasando 50 años, hay que pensar también. Claro, pero no es un fenómeno que uno recuerde en la historia de la música argentina que diga la porteña jazz band, al menos en mi caso. Claro. Probable que haya gente de generaciones más grandes, como decís vos, que la recuerden bien, pero no es algo que ha trascendido al menos, digamos, al menos en estas generaciones actuales. Claro, al plano más popular por ahí. Uh-huh. Pero bueno, hay que tener en cuenta, vamos a hablar un poco de jazz de Nueva Orleans, no solo de Nueva Orleans como importancia. ¿Qué es el jazz de Nueva Orleans? Porque uno escucha jazz y dice, esto es mucho medio como de los principios de los años 30, ¿no? Se imagina medio estas películas yankees de gente bailando por todos lados. Con trajecito celeste y galera. Sí, o ¿cierto? Todo blanco también, todo, ¿viste? Blanco. Con un bastón medio... Uh-huh. Bueno, el jazz de Nueva Orleans, a diferencia del jazz que podemos llegar a conocer por ahí en Louis Armstrong, podemos llegar a conocer de esta serie más improvisada, más oscura del jazz, ¿no? Uno se imagina por ahí los años 70, trompeta sola, una batería tranquila. Esto es más enérgico, esto tiene que ver con bailes. Y se origina, bueno, en la ciudad de Nueva Orleans y tiene que ver más con bandas ambulantes, que se usaban mucho para festividades o tocaban mucho en bares, o bueno, prostíbulos, también estamos hablando de finales del siglo XIX. Igual esta sonoridad se da un poquito más después, con la introducción de más instrumentos, más facilidad. Esta música era tocada tanto por negros como por blancos, gente que estudiaba música en academias y quería probar este tipo de jazz porque es muy improvisatorio. También, digamos, hay una línea melódica, pero los músicos después atrás hacen lo que quieren. Uh-huh. Se ponen a escuchar, vamos a escuchar más ejemplos igual. Tiene un nivel de improvisación, idas y vueltas, digamos. Si sos instrumentista, te gusta el clarinete, la trompeta, este es un género para sacarse. Mucho, mucho. Y bueno, lo que lo caracteriza primero es esta improvisación, esta velocidad. Después, bueno, hay también tambores, hay banjos que tocan. Y también van haciendo una cosa más rítmica, van acompañado. Muchas de estas cosas se están caminando, inclusive, así que imagínense la comodidad quizás de los instrumentos. Yo, para que vayan un poco pensando en los instrumentistas y todo. Acá escuchamos un poquito. A ver. Ahí se escucha un poco el banjo, la tuba, que estás haciendo un poquito más. Eso me encanta. Haciendo un poquito más rítmico. Música, por ejemplo, para escuchar en qué situaciones. Esto lo podés poner en una fiesta, cuando una están fiesta, todos medios del orto. Ya que te ponen. Pasas esto, te ponen bandana y después pasas a Ava si querés. Claro. Esto en el medio, como para nada, para saltar un poco. Y en tu casa, por ejemplo, podés leer, te sentás en el living, lees un libro, no la ves ahí. Es mucho caos para leer un libro. Mucho caos. Pero si el jazz más de tipo de Coltrane, de toda esa banda, es más para libro, para mí. Para leer, para cocinar. Para cocinar, bien. Yo a veces me lo pongo cuando estoy leyendo boludeces en internet. Bien. Algo más caótico. Claro. A mí me gusta igual, ¿eh? Es muy lindo. Es muy lindo. Bueno, y nada. Tiene estas características. ¿Vieron también esa, por ejemplo, esta plancha que se pone en el pecho, ondulada? Los luthiers lo tocaron. Que hacen como... Que van tocando, que se ponen como plaquitas en los dedos. Ajá. Y van tocando rítmicamente. Y mucho en dibujitos también se ve. Que usan la plancha para... Es como una tabla para exprimir la ropa cuando está mojada, que la usan como instrumento. Bueno, también se usa en este género. Es mucho el jazz... Ahora que lo mencionás, digamos, es banda sonora de muchos dibujitos, ¿no? Un montón, ¿no? Sí, un montón. Muchísima. Sobre todo los dibujitos infantiles. Sí. Digo, pienso en Bugs Bunny, en La Pantera Rosa. No sé si La Pantera Rosa, bueno, sí, La Pantera Rosa. La Pantera Rosa tiene jazz, quizás un poquito ya más tipo Coltrane, claro, más de esa época. O sea, que es más jazz de estudio, digamos, claro. Porque esto es más de calle. Hay que pensarlo así. Claro. Hay que pensar cuando... ¿Y el jazz más de estudio, dónde se originó? Esto dijiste que es de la zona de Nueva York. Y más de Nueva York, Chicago, bares más tranquilos, otra onda, más pasado el tiempo, ¿viste? Más años 40, años 30. Atmósfera oscura, humo. Claro, más alto. Sí, o como otro... También hay que ver el ambiente, ¿no? Uh-huh. Porque esta música, imagínate que se tocaban en fiestas y se tocaban en lugares abiertos, también no en la calle. O sea, tiene que ser sonoro, también hay que pensar. Cuando uno piensa la historia de la música, desde el lado social, es más enriquecedor, digamos. Acá pensando esto en las calles, la gente. O sea, una vez buscan los carnavales de Nueva Orleans, son tremendos. Mucha gente en la calle y bandas tocando esto a todo volumen, entonces es una fiesta. Y ese jazz más de estudio tiene que ver más con las grandes ciudades, espacios más chiquitos... más también es el jazz para escuchar, ¿no? El avance también de los géneros musicales a veces se da así, como que arranca siendo fiesta y después se va haciendo más de como de apreciación, digamos. Pero bueno, seguimos. Dan ganas de un viajecito, ¿no? Sí. A Nueva Orleans. Yo iría a Nueva Orleans. Yo creo que uno de los pocos lugares que iría de Estados Unidos es a Nueva Orleans. Además vi cosas que se comen muy ricas, mucha cosa de mar, porque está ahí al lado del mar, ¿viste? Claro. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de la porteña, ¿no? También me colgué un poco, pero bueno, hay que hablar también del género. Bien. Bueno, la porteña jazz band se origina a mediados de los años 60 en la ciudad de Buenos Aires, con una propuesta de tocar en festivales de jazz, con la propuesta también de tocar el estilo de Nueva Orleans. En 1966 sacan su primer disco, lo cual se me complicó un poco encontrar, pero encontré las versiones remasterizadas, porque bueno, digamos, un disco de pasta de LP en su época quizás era más difícil. Ahora digo, con el tiempo que pasó y el primer disco es medio difícil. Bueno, Jazz de Nueva Orleans se llamaba el disco. Bueno, tuvieron mucha fama por su forma de tocar, los tempos, todo, digamos, el feeling, como se le dice en el jazz. Y bueno, con el tiempo la porteña empezó a tener mucha fama. Empezaron a sacar, bueno, varios discos, muchos discos. Siguen tocando hoy en día, les aviso. Sí. Hoy en día siguen. Hoy en día siguen tocando porque fue como una cosa familiar. Los nietos, los hijos, como que sí. Ahora después les digo un poco los instrumentos que hay en esta banda. Bueno, tocaron con gente muy grosa con el tiempo. Ganaron mucha fama en Europa. Tocaron con Bud Freeman, Duke Ellington, Lionel Hampton, Winton, Marshall, Phil Woods, Gerry, Chico Rea, si lo conocen a Chico Rea, más del jazz, un poquito más de estudio de esa época. Bueno, Duke Ellington es como un emblema. ¿Qué? Duke Ellington es como un emblema del jazz. Con gente, ya, compartiendo en festivales de jazz, no tocando tipo de telonero, pero digamos compartiendo con gente, se movieron por esas zonas. Bueno, estuvieron en televisión italiana, que los presentó como la mejor banda orquestal tradicional del mundo. Así que bueno, ya los muchachos se estaban formando con mucha fuerza. Después, bueno, hay un disco muy bueno que grabaron en Ámsterdam. Después por ahí lo vamos a escuchar. En un festival internacional de jazz, escuchás al público y los aplauden con una fuerza, es increíble, pero no, son muy buenos, digamos, si les gusta este género, si les gusta este tipo, es increíble. Bueno, después tocaron en septiembre del... algo muy importante, sí. Recibieron un premio Conex. Solo 3 artistas argentinos recibieron un premio Conex: Piazzolla, los Luthiers y ellos. El premio Conex es un premio a la, vamos a decirlo, como la importancia musical, a la impronta, también un poco al escenario internacional. Es un premio que se entrega acá en Sudamérica. Y bueno, ellos lo recibieron en su época, en el 85, y en el 86 empezaron a hacer una gira por los teatros más importantes de Argentina, tocando en el Teatro Colón también. Y bueno, empezaron a tener mucha fuerza, obviamente que con el tiempo la popularidad del jazz, este tipo de jazz pasó a ser menos popular, digamos, en cantidad de gente y de público, pero bueno, siguen teniendo una importancia, ya hace 30 años. Se los puede, acá estoy en la página de Facebook, Porteña Jazz Band, y ahí también tienen los anuncios de las presentaciones, el 12 de julio. Aparentemente. Sí, tocaron. Sí, justo me fijé también y siguen tocando, siguen presentándose. Después pueden comprar una entrada. Está bien ambientado, están todos como separados, viste, con esos, cada uno su lugarcito. Está bueno. Si además, una orquesta grande, por lo que se ve en la foto, son 10, 12 músicos. Sí, son un montón. Ahora después hacemos el paso de cuántos instrumentos son, porque son varios. Nada, siguen tocando hoy en día, si les interesa, para, no sé, repasar un poco esta época del jazz. Está buena, llevar a su abuelo, abuela, quién dice, ¿no? Y bueno, nada, les traje esto importante. No, muy interesante porque lo que llega del jazz acá es más el jazz de estudio, las personas más conocidas vinculadas al jazz, incluso en Argentina, están más vinculadas a este tipo de jazz, Malosetti, Giunta, esa clase de jazz, y no tanto el jazz callejero. Y es interesante que una banda de acá de Argentina haya retomado esa cosa del jazz callejero, que calculo que no soy música, así me gusta mucho el jazz, debo confesar, pero en el caos que parece el jazz, tiene su rítmica y calculo que no debe ser una música muy fácil de hacer por la rítmica de, bueno, sí, cada uno hace lo que le pinta, pero tiene algo mucho más composición detrás. Sí, no, tiene toda una estructura, tiene inclusive cortes ya organizados. Bueno, hasta acá pensamos cuántos tiempos, tuki corta, arranca otra parte. También se ve un instrumento que va haciendo una línea melódica, digamos, establecida, y el resto va sobre eso jugando. Obviamente que es re difícil, además el nivel instrumental que logra. Yo se escucho clarinete tocando en el cielo, y yo cuando tocaba clarinete, Y para mí era imposible, pero el tipo ahí cómodo, sin nada, la cara no se le cambiaba, llegaba súper alto y jugar, hacer, bueno, es mucho juego tímbrico, nada, si tocan instrumentos de viento está muy bueno escuchar esto, porque se pueden sacar muchas ideas, está realmente, es excelente. No, y además es un muy lindo plan para hacer, ¿no? Ir, tomar una cervecita, escuchar un poco de buen jazz, me parece que... al lado de una grata compañía, me parece que no hay plan mejor. A mí sí, que los teatros tengan ahí un poquito unas mesitas para tomar algo. Ahí va. Hay que invitarlos también, ¿no? Sí, bueno. También recuperar la historia de esta banda, digo, un premio Conex a la que esté, o sea, digo, se lo dieron, no se lo dieron a cualquiera, o sea, comparten la terna con Piazzolla, digo, con gente de esa magnitud, y ha sido una banda que por ahí, digo, no se conoce ni se recupera la historia de la música, y recuperar este tipo de bandas y darles el mérito que se merecen, la verdad que también está muy bueno. Claro, sí, digamos, una banda que quizás para nosotros, nuestra generación, vaya y pase porque no la conocemos. Yo la conocí porque justo un día un chico trajo a casa un disco y lo escuché y dije, está genial esto, ¿cómo se llama? Bueno, por ahí la gente más grande la conoce, ¿viste? Imagínense los años 60, el jazz, este tipo de jazz... Pensar en Argentina en ese entonces, que tampoco el jazz era tan, tan popular, le hacía un poco de juego al tango en su momento, pero bueno, con el tiempo su popularidad bajó. Pero bueno, y ahora nada, nos despedimos con... ¿Qué vamos a escuchar? Stomp del Jubileo, acá en el Festival Internacional de Jazz de La Porteña, y nada, nos vemos nos escuchamos el miércoles que viene. Así es, Eddie, bueno, muchas gracias por el regreso. Sí, ahora todos los miércoles, Ahora va. Bueno, vamos a escuchar el tema que propuso Eddie y nos vamos a la tanda.